es verdad, que llegó el feo. Pero en tu loculo lindo soy quien me baseo. Tienen problema con tu y su vaqueo. Yo no soy lindo de cara, pero rico soy feo. Feo, rico, feo, feo, rico, feo. Feo, rico, feo, feo, rico, feo. Rico, feo, pip, pip, rico, feo. Que no soy lindo de cara, pero rico soy feo. Feo, rico, feo, feo, rico, feo. Feo, rico, feo, feo, rico, feo. Rico, feo, pip, pip, rico, feo. Yo no soy lindo de cara, pero rico soy feo. Yo vivo en un hijo de puta, en un PH al revés, 25 de los verdes lo compré. Yo te prendo como un pre con la bala que compré. Yo soy más letal que Curry cuando la va a tirar de tres. Al que estaba invito en paja, ustedes le ganan. A mí me lo maman subiéndolo en el canal. El mejor del planeta, con todo el mundo adentro. Yo vengo de pasarte todos los centros. Cuando yo me concentro, ustedes le parto el culo. No importa que esto se cambie de angulo. Yo hablo una sola vez, nunca se ni de. El cuello y la mano fundía full de BPE. Ligamos gasolina con adrenalina, ligamos gasolina con adrenalina, ligamos gasolina con adrenalina. Tengo una nota, tu maldita batería. Yo no tengo nada, pero voy a ser rico feo. A los ricos que son ricos, que yo lo veo feo. Porque somos 1500 con un solo chuquiteo. Y lo vamos a empaquetar si lo vemos en divareo. Me la vas a sentir, tú me lo quito en el tiroteo. Lo que quiero es ver tu cara en el atareo. A ver si es verdad que tú eres un chuki que la pone feo. Se con polo polo es pa' que sientan el data. Estamos dándole para como la mara. Ay, si te contara, rola y ya me guata toda la cara. Ellos están en problemas, pero yo no cojo para. Porque yo no tienen dólar y si la tienen no disparan. Tienen problema con tu y su vaqueo. Yo no soy lindo de cara, pero rico soy feo. Tienen problema con tu y su vaqueo. Yo no soy lindo de cara, pero rico soy feo. Feo, rico, feo, feo, rico, feo. Feo, rico, feo, feo, feo, rico, feo. Rico, feo, pip, pip, rico, feo. Que no soy lindo de cara, pero rico soy feo. Feo, rico, feo, feo, rico, feo. Feo, rico, feo, feo, rico, feo. Rico, feo, pip, pip, rico, feo. Yo no soy lindo de cara, pero rico soy feo. Ligamos gasolina con adrenalina, ligamos gasolina con adrenalina, ligamos gasolina con adrenalina. Tengo una nota, tu maldita batería. Te presento el arcoíris del dembow, el que cambia los colores con un aplauso. El Polo Joa, Flow 28, DJ sin nombre, el coro lo juega coquí con bicarbonato, es soldado que te queda. Promo 809, pegado antes de la 9, 9, 9, 9.